Vamos bueno, con Américo por ahora, sí, nos dicen. Mejor, mejor. Lo tenemos por ahí. Américo, sí. Bueno, Américo. A ver, Américo, sí, te escuchamos. Bueno, aquí estamos. Vamos a estar con Silvano Rosse, secretario gremial del Sindicato de Trabajadores de Prensa de Viedma. Ah. Han tenido reuniones en los últimos días con algunos empresarios de medios locales para conocer, de hecho han emitido un comunicado al respecto, pero nos pasamos con Silvano para que nos dé detalles de lo que ha sido estas reuniones, tanto con empresarios del diario El Día y el diario Noticias de la Costa, ¿no es cierto? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Américo. Sí, hemos recibido la presencia de los tres medios que distribuyen diarios aquí en la ciudad, de los Río Negro, Noticias de la Costa y El Día. El Río Negro informó que no va a estar presente en esta primera audiencia, pero sí, bueno, con la oportunidad de participar en un futuro muy cercano y aceptar también la posibilidad de negociar algunos beneficios para los trabajadores. Nos reunimos con los empresarios del Día y de Noticias de la Costa. Le planteamos que están incumpliendo algunos de los beneficios que están en los convenios colectivos de trabajo vigentes, que nosotros tenemos y que aceptamos como tal. Y tuvimos el compromiso por parte de las empresas de generar el ámbito de negociación individual, pero siempre en el marco de la mediación de la Secretaría de Trabajo. Eso es lo que hemos observado como muy positivo, porque intentamos todo este tiempo instalar los reclamos de manera individual en las empresas y no hemos tenido suerte. Lo que observamos es lo de siempre, ¿no? Las empresas están cortando por lo más delgado, que es precisamente los beneficios de los trabajadores. Estamos reclamando la normal liquidación de las horas extras, porque lo están haciendo con una ley de trabajo que no corresponde a nuestro sector, que tiene un convenio colectivo, por lo cual debe respetarse. El convenio colectivo establece claramente que las horas extras se deben liquidar al 100% y los diarios lo están haciendo al 50%. También estamos reclamando la bonificación por antigüedad, que debe calcularse con el 2% del salario del trabajador, y las empresas lo están haciendo con el 1%, lo cual es prácticamente la mitad de la, ni más ni menos, la mitad del beneficio que corresponde por esta bonificación. Estamos también exigiendo la clara distinción de las acciones, tanto el diario Río Negro como Noticias de la Costa están entregando vacaciones a los trabajadores con días corridos cuando los convenios establecen que son días hábiles. Entonces, no estamos teniendo problemas con el diario El Día solamente, y estamos también insistiendo en la necesidad de discutir la zona desfavorable, más allá que no tenemos un sustento legal, porque es un reclamo histórico, patagónico, del norte de la Patagonia, a nivel nacional. Tenemos el antecedente grato, vamos a reconocerlo, de que el diario El Día sí lo reconoce, por lo cual queremos también que con este antecedente insistir en Noticias de la Costa, en el diario Río Negro, para que así lo haga. Nada concreto de esta primera audiencia, positiva la posibilidad de negociar o de reunirnos con los empresarios en el marco de la Secretaría de Trabajo. Vamos a dejamos claro a los afiliados que vamos a requerir las audiencias inmediatas para avanzar en las negociaciones de manera individual, insisto, con la mediación de la Secretaría de Trabajo. ¿Qué cantidad de trabajadores comprenden tanto las empresas Diario Día, Noticias de la Costa y Diario Río Negro también? Bueno, tenemos en el caso del diario Noticias de la Costa la mayor cantidad de trabajadores. La planta está compuesta por un total de 50 empleados, de los cuales nosotros representamos al área de prensa y administración. Nuestro sindicato tiene ese alcance, son 32 trabajadores, pero los beneficios que logremos van a ser ampliados para el resto de la planta. En el Río Negro hay unos 8 trabajadores aproximadamente, y en el Río del Día es una planta muy chica de 6 trabajadores. Bueno, muchas gracias. Bueno, a ustedes. Bueno, la palabra de Silvano, entonces ahí, dando detalles de lo que fue este encuentro, el primero del año, ¿no? El primero del año, pero que, bueno, busca mejorar lo que tiene que ver con la situación de los trabajadores de medios gráficos de aquí de Viedma. Diario Noticias de la Costa, Diario Al Día y Diario Río Negro. Muy bien, Américo, gracias por el informe. Bueno, paritarias que tiene lugar entonces en distintos ámbitos que se inician en todo el país. En un ratito voy a estar comentando lo que pasa en la provincia de Río Negro. El día viernes hay paritaria de los docentes convocada por la Secretaría de Trabajo a instancias del gremio y de la ministra Mónica Silva, ministra de Educación de, la provincia. Hoy habría un encuentro, no tengo el dato preciso todavía, pero una convocatoria de parte del gobierno a UPCN para sellar un acuerdo salarial que ha sido criticado por ATE, porque dice otra vez el gobierno negocia solo con un gremio con el que no tiene mayores inconvenientes, que no le exige demasiado al gobierno, y no convoca a ATE, que es otra de las patas importantes dentro de los gremios estatales en la provincia de Río Negro. Sí, la ronda de discusión paritaria comienza mañana. Mañana, ¿no? Sí, con UPCN. Sí. Comienza mañana con UPCN, el viernes el turno del gremio docente, y ATE protestó porque no ha sido convocado para la reunión de mañana. Como comentábamos, Como comentábamos recién. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con eso.